Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos transmitiendo el Mimeógrafo, el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano, este 13 de junio del 2015. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en el barrio de Los Olivos, en un pedacito del barrio de Los Olivos, que es el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Es un espacio que ya tiene algún tiempo de estarse practicando. Es un espacio de todos y todas, pues las compas y los compas que tienen, digamos, la certeza de que las cosas van a cambiar tarde o temprano y que van a transformarse de manera radical. Es decir, que gentes están practicando este espacio, gentes que saben, pues, que otro mundo es posible, alternativo al que nos quieren imponer desde arriba los grandes capitales, los políticos profesionales, los ideólogos, pues, de este que van tejiendo con sus discursos y sus palabras este mundo tan agresivo como es el mundo del capital. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un suceso que acaba de pasar, los eventos estos del mercado electoral, las campañas políticas que movieron una parte de México y otra parte de formas distintas, ¿no? La semana pasada, pues, hubo elecciones en la mayoría, no todos los estados y las localidades de la República Mexicana, pero en una mayoría sí hubo elecciones para elegir, valga la redundancia, para elegir, pues, diputados, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales y federales. Y bueno, muchas personas fueron a votar, algunas no fueron a votar, otras se enfrentaron directamente a esta campaña, pues, esta fiesta de la democracia, y las boicotearon en Guerrero, particularmente en Oaxaca. Hay muchísimos detenidos, 25 personas detenidas, cientos de compañeras y compañeras agredidos por las fuerzas públicas, un compañero asesinado en el estado de Oaxaca. Y bueno, vamos a hablar sobre este fenómeno, pues, sobre este evento que poco a poco se viene desmoronando, aunque no lo queramos pensar así, aunque no lo quieran ver así. Esta democracia representativa que durante durante muchísimo tiempo ha venido administrándole la vida a miles de personas, no solamente en México, en el mundo. Está, diría Alan Turing, está poco a poco cayéndose a pedacitos, ¿no? Aunque sigue funcionando y funciona de manera muy agresiva. Y bueno, junto con estas reflexiones, pues van a ir acompañadas otras sobre lo que los zapatistas, lo que las zapatistas hace algunas semanas vienen nombrando como la hidra capitalista, ¿no? Este gran monstruo de varias cabezas, pues, que puede metafóricamente representar al modelo capital, ¿no? Y cómo es que el funcionamiento de esta hidra capitalista pues está golpeando fuertemente a la clase trabajadora, a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, sobre todo conscientes de la situación en la que viven y conscientes de que tienen un papel histórico que es la transformación de su realidad, porque es precisamente contra ellos, contra ellos y ellas con los que va el Estado. Y sobre eso vamos a platicar el día de hoy en el mimeógrafo. Pues al micrófono se encuentra el Benito, su compa Benito, y también nos acompaña el compa desde Ensenada, el compa Cuauhtémoc, y el compa Gilberto, que se encuentra aquí en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Entonces les paso el micrófono para que lo salude y platique algunas cosas. Sobres, Paco. Buenas tardes y días y noches a los que nos escuchan. Un gusto poder participar desde Ensenada en esta conversación que da de mucho de dónde muchos ángulos pues que analizar y que pensar en la búsqueda de lo que pues tantas veces se nos escapa, ¿no? Que es la claridad en torno a lo que nos está sucediendo. Entonces, pues desde acá Ensenada, un gusto y un saludo. Bueno, ¿qué tal, Cuauhtémoc? Bueno, yo soy Gilberto. Igual, pues así para reflexionar y compartir este fenómeno, que esta fiesta de los de arriba que se acaba de suceder el 7 de junio y que ya tenía varios meses los derroches millonarios para esta fiesta que han organizado desde arriba, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahorita vamos a abrir el tema para compartir, ¿no? Creo que es muy pertinente la metáfora, no es cualquier metáfora la de los zapatistas, ¿no? Lo de la hidra capitalista, el seminario que acaba de pasar recientemente en Chiapas, sobre el pensamiento crítico ante la hidra capitalista, pues es un seminario muy importante y asemejar al capitalismo con una hidra, es decir, con un monstruo de mil cabezas que si le cortas una le aparece otra, y pues yo creo que están muy ciertos los zapatistas, ¿no? El sistema electoral es probablemente una de las cabezas del sistema capitalista que pone a funcionar al centro, a la izquierda, a la derecha, y pues es el capitalismo el que pone a bailar al susón a los partidos políticos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Antes vamos a pasar una música un poco antes de iniciar formalmente, ¿no? Un saludo de Gilberto desde La Paz en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Bien, pues después de este saludo y de esta introducción y decirles de qué vamos a platicar el día de hoy, pues vamos a escuchar a un grupo que nos acabamos de encontrar y que seguramente les va a latir. Se llama Salta Pa' Atrás. Es una bandita que está ensamblando cosas muy chingonas. Y son tres rolas de ellos: La Bruja, La Serpiente y Cumbia Lop. Esas rolas las pueden encontrar en su canal favorito de YouTube, ¿no? De ahí las bajamos. Entonces los escuchamos a Salta Pa' Atrás y regresamos en un instante, en un momento. Nos escuchamos en el mimeógrafo, que es el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Sonora. Esto es Salta para Atrás, La Bruja. Habían contado, ay, que lo de arriba era mujer. Bueno, regresamos al mimeógrafo. Estamos en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón transmitiendo el colectivo, pues, de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, su compa Cuauhtémoc desde Ensenada, el compa Gilberto y Benito, que en este momento está en el micrófono. Y bueno, veníamos hablando en el bloque anterior de que la charla o las reflexiones, pues, van a girar en torno a las elecciones, al mercado electoral, como luego decimos nosotros, y digamos, esta reflexión sobre el mercado electoral o esta estrategia para nosotros del modelo capitalista va a estar, digamos, enmarcada al mismo tiempo en toda una reflexión más amplia y más profunda sobre lo que los zapatistas vienen denominando como la hidra capitalista, ¿no? Es decir, poco para explicar, pues, cómo es que el sistema capitalista no solamente es un sistema económico, un modo de producción, ¿no? Digamos, aludiendo al mismo Marx, quien ha sido uno de los que han analizado de manera más crítica y aguda, pues, este modo de producción desde la perspectiva económica, sino también el movimiento zapatista, la práctica zapatista, a los zapatistas mismos, a las zapatistas les ha hecho pensar, pues, que este modo de producción implica también un modo un sistema, pues, cognitivo, es decir, que te hace pensar de una forma específica, incluso soñar de una manera muy particular. Un modo de relacionarte con la naturaleza, es un sistema que digamos, moldea la forma en la que percibimos el mundo, entre otras cosas. Puedes decir, un sistema que tiene, digamos, muchos tentáculos, o bueno, para seguir el concepto o la idea de la hidra capitalista, tiene muchas cabezas, ¿no? Un monstruo de mil cabezas, pues. Y bueno, platicábamos en el momento este de estar escuchando a Salta para Atrás, cómo entrarle a esta discusión, es decir, por dónde iniciamos el camino de la reflexión. Y bueno, ahí es donde no supimos bien a bien cómo es que deberíamos entrarle, pues, porque todas las opciones, todas las vías de reflexión son importantes. A mí me parece que una primera reflexión debería estar centrada fundamentalmente siguiendo con esta necesidad de pensar el mercado electoral. Lo primero que deberíamos de analizar o de pensar es esta forma de organización social que se viene proponiendo desde hace un par de siglos, por lo menos, o que se consolida desde hace un par de siglos, aunque tiene sus antecedentes mucho tiempo atrás, con la idea de la representación. Es decir, creo que es importante que centremos la atención en esta democracia representativa, que desde mi punto de vista está, digamos, desmoronándose, por lo menos significativamente o simbólicamente. ¿Por qué digo simbólicamente? Pues porque, miren, hace el día de hoy hubo un comunicado desde Ayotzinapa, obviamente redactado por los estudiantes, por los compañeros de los 43 desaparecidos, por los padres de familia, en donde ellos hacen una radiografía de los sucesos del 7 de junio pasado. Y bueno, ellos desde Tixla, pues, están, digamos, viviendo otro 7 de junio, el que vivimos, por ejemplo, en Baja California Sur, o distinto al que vivieron en Sonora, o en el Distrito Federal, o en Mérida, no sé, y ellos aluden a una creciente, o sea, una creciente inconformidad, y dicen, pues, que la inconformidad tomó diferentes expresiones. Por ejemplo, están los que se inconformaron y no fueron a votar, o sea, los que no fueron a votar, Luego están los que fueron a votar, pero anularon su voto. Y luego se encuentran los que boicotearon las elecciones. O sea, tres formas de expresar esa inconformidad a la que yo, digamos, pudiera pensar que lo que está detrás de cada una de estas inconformidades es precisamente esta pérdida de sentido de la democracia participativa. Es decir, a ver, ¿quién hoy, en su sano juicio, puede creer que quienes los vayan a representar en la Cámara de Diputados, en las presidencias municipales, en las presidencias, en el Ejecutivo Federal, en la Cámara de Senadores, incluso si quieres en la sala de Cabildo, ¿no? Los regidores, ¿quién en su sano juicio puede pensar que estos que representan a toda una población realmente van a hacer su trabajo en función de las necesidades de la gente? Nadie. Sin embargo, no obstante, digamos, a esta pérdida de credibilidad, sigue operando el modelo, pues. Por eso digo, simbólicamente se está desmoronando la democracia representativa. Sin embargo, en la práctica siguen manteniéndose unos que representan o que le administran la vida a miles de personas, aunque no fueran a votar, aunque hayan ido y hayan anulado su voto, aunque hayan boicoteado las elecciones, incluso aunque hayan decidido ni empadronarse electoralmente. Es un problema de representación. Es un problema el mito o la mistificación, el mito de la democracia representativa, creo que se está digamos cayendo a pedacitos. No sé cómo la vean ustedes. Bueno, no, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece que de hecho estamos presenciando, por lo menos lo que ya con la perspectiva histórica que dan los últimos 30 años, sería por lo menos la segunda vez en la que el sistema se regenera mediante el manejo de la oposición, pues. Voy a tratar de explicar un poco a lo que me refiero, ¿no? Si hacemos memoria y nos ubicamos en 1988, pues igual también el colapso ético y moral del sistema representativo que acabas de mencionar muy bien ahorita, Benito, era evidente, ¿no? Y el sistema entró en crisis, ¿y qué sucedió? Pues que surgió el PRD, ¿no? Y entonces apareció como una... Aún ganando, perdió, ¿verdad? Cuauhtémoc Cárdenas ganó el 88, pero de todas maneras perdió, no importa. Y el sistema supo encauzar el cardenismo hacia el PRD y montarlo entonces en un ciclo de, ¿qué serían? Unas 4 o 5 vueltas electorales, uh-huh, en donde la participación voluntaria de un segmento de la población en el PRD fue lo que como que reafirmó al sistema, ¿no? Uh-huh. Lo le permitió no colapsarse, pues, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, pasó lo que pasó, el PRD se desgastó, se desmoronó también ética y moralmente, y ahora me parece que estamos asistiendo a la segunda vuelta de este mismo mecanismo de regeneración, ¿no? Que pues de hecho, curiosamente, lleva exactamente el mismo nombre, ahora se llama Movimiento, ¿cómo se llama la Morena? Movimiento Regeneración Nacional, ¿no? Uh-huh. O sea, es la... Y una clave esencial de que esto sea efectivo es la participación genuina, ¿no? O sea, no estamos hablando de un complot, ¿verdad? Secreto, de que allá arriba se arreglan todos y hasta mero arriba en Morena en realidad están simulando y todo. No. No es así, por supuesto que ellos tienen sus ideas pero no parecen ver que, o no se cuestionan jamás, ¿no? Es yo creo que lo que desde un punto de vista ético, de las principales críticas que se le pueden hacer a Morena es la falta de autocrítica, ¿no? El contestar, nunca nadie desde Morena contesta esta pregunta. Oye, todo esto que hacen, ¿no se dan cuenta que en realidad terminan por fortalecer el sistema que dicen que está, contra el cual dicen estar luchando? Le dan un baño de legitimación, ¿no? Participando, ¿verdad? Sí, pero bueno, no sé si... Sí, mira, y ahorita, antes de pasarle el micrófono al compañero Gilberto, pues, fíjate que esa última pregunta que dices que no van a poder contestar nunca, o más bien que no se atreven, digamos, incluso ni a nombrarla o ni a imaginarla, digamos, expresa esa falta de crítica o lo que los zapatistas llaman ese pensamiento engañoso o mentiroso, pues. O sea, no se atreven ellos siquiera a responder eso, menos aún a suponer que esta democracia, esta forma de organización social representativa, esta democracia representativa, que tiene su, digamos, sus propios eventos o fechas de nacimiento, estamos hablando de la France de Bonaparte, 1789 particularmente, cuando se empieza, digamos, a tejer esta posibilidad, y no se van a atrever a pensar que esta forma de organización, incluso preguntarse si esta forma de organización está, digamos, íntimamente relacionada con el modo de producción capitalista. Es decir, esta democracia a la que nosotros, digamos, intentamos, mejor dicho, a la que algunos intentan hacerle un lavado de estómago hoy, ante la desacreditación que ellos mismos han provocado, es decir, los políticos profesionales y quienes de alguna forma u otra están legitimando esa práctica política tan absurda, son precisamente los que, o sea, esta forma de organización es la precisamente la que le da sentido y legitimidad a una forma de producir en donde intrínsecamente se encuentra, dirían los zapatistas, la explotación, el desprecio ante los pueblos, ante la diferencia, la explotación de los hombres y de las mujeres, y además de la naturaleza, la represión y el despojo. Sí, no hay pues en estos pues que quieren darle respiración de boca a boca al sistema político mexicano esa capacidad o esa valentía, mejor dicho, esa valentía de relacionar esta democracia con el modelo de producción capitalista. Yo creo que el punto, este aspecto que último que acaba de mencionar Benito y asociándolo con lo que tú comentaste, Cuauhtémoc, yo pienso que aquí el punto es si el sistema capitalista es solamente el modo de producción y distribución de mercancías, ¿no? Sino que cómo es que puede existir un modelo capitalista desde el punto de vista económico si el sistema político le funciona y le permite, ¿no? Si no es así, es muy complicado en una democracia representativa que pueda funcionar un sistema, pues. Y lo que le interesa al capital es que el sistema funcione, no nada más que se produzca mercancía, que se obtenga plusvalía, que despoje de tierras, que explote a los trabajadores, que desprecie a los indígenas, no basta eso, pues. Necesita un sistema político administrativo que le dé garantía de que ese sistema va a funcionar. Por eso yo me remito a la sexta declaración de la Selva Lacandona, porque los zapatistas, cuando describen al capitalismo, dicen ellos que en el sistema capitalista casi todo lo que existe o lo que se produce o lo que se manifiesta es mercancía. Incluso dicen hasta las conciencias se compra y se vende. Partiendo de esa idea, yo sí me gusta digamos, calificar al proceso electoral y al sistema político mexicano, y no solamente mexicano, global, desde el punto de vista electoral, como un mercado, ¿no? Por eso me parece muy, muy pertinente el llamar a este sistema el mercado electoral, porque ahí en cualquier lugar que te coloques, lo que estás haciendo es comprando y vendiendo, sea desde los partidos o sea desde los potenciales electores, ¿no? O sea, desde el árbitro, supuesto árbitro, que es el Estado. Entonces, todo eso es un sistema de mercado. Aunque el mercado en sí mismo no es una categoría política, pues, sino es una categoría económica. Sin embargo, por los rasgos capitalistas que globalmente se está funcionando, sí podemos caracterizar como un mercado electoral. Eso no es nuevo. Probablemente muchos de los que hemos participado en procesos electorales en el pasado, ¿no? Yo hace 15 años fue la última vez que participé, por ejemplo. Y veías eso, pero no era claro. Yo creo que los zapatistas te aclararon muchas cosas. Y en ese sentido, romper con ese mercado electoral es muy importante que los ciudadanos lo hagan. Que puede ser consciente, o puede ser inconsciente, o simplemente valiéndome madre si hay elecciones o no hay elecciones. Porque si tú revisas las cifras de electorales, te vas a encontrar que 43 millones de personas que estaban en la lista nominal no participaron. Y para los medios, para los partidos, eso no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque dice, siempre ha sido así, nadie vota más del 50%, ¿cuál es el problema? En ese ningunear a ese 50 millones de personas, está implícito una expresión de desprecio, ¿no? Exactamente. Porque es así como decir, a ese ni los vamos a mencionar porque, pues, por razones despectivas. Oye, me vino a la mente comentar, precisamente oyendo lo que decías, Gilberto, de esta necesidad que tiene el capitalismo de que el sistema funcione, comentar, si no, precisamente una de las maneras que se ha ideado, que se ha evolucionado junto con el sistema para que funcione, es esta ser tan buenos en mantener la ilusión de la ciudad, del concepto de ciudadanía, de ciudadanos, ¿no? Y yo creo que esto va muy de la mano con lo que estamos comentando, porque votar es como la cúspide de ser ciudadano, ¿verdad? Exacto. Es como que, ¿no? O sea, sí, eso, pues, o sea, como que es lo que le da la esencia, pues, de ser ciudadano, porque tienes el derecho de votar y elegir, ¿no? Pero muy pocos, casi nadie, se detiene a desmenuzar esa ilusión, ¿no? Que realmente somos ciudadanos, es un país de ciudadanos, porque si fuera así, pues implica que todos tenemos los mismos derechos y bla, bla, bla, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de ciudadanos si justo alrededor de estos, nada más por mencionar las tragedias de los últimos meses, ¿no? Las últimas masacres en Michoacán, el descubrimiento de sistemas feudales en Baja California y en Baja California Sur. Digo descubrimiento porque brevemente los medios de comunicación voltearon su atención hacia esos campamentos de esclavitud feudal, ¿no? Que hay aquí en nuestra península. Todo eso, ¿cuál ciudadano, no? En medio de todos y cada una de esas personas que acabo de que están ante todas esas tragedias, formalmente son ciudadanos, ¿verdad? Pero pues es una mala burla, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, y el asunto, Cuauhtémoc, es que el sistema o el la clase política en particular y el capital en específicamente, pues sí necesita esa representación, ¿no? O sea, que ese modelo representativo es una necesidad para el sistema, pues. Entre muchas cosas, ¿no? Sí, como estamos agrupando el asunto de la cuestión electoral, ese asunto es clave para que funcione, ¿no? Digo, porque ese es el gobierno de la nación, ¿no? El parlamento, los cabildos, ¿no? Ese es el modelo político del sistema capitalista en México. Y entonces está reciclándose. Esa forma como funciona el sistema, cuando entra en crisis, plantea un recambio. Y un sistema, para que funcione, pues no debe ser... A ellos les gusta la homogeneidad, o sea, que todo sea homogéneo, que todos sean iguales, pero cuando hay algo diferente dentro del mismo sistema, pues entonces no hay problema con que exista una oposición, al contrario, le beneficia, pues. Por eso el reciclaje es muy, muy importante para el sistema político mexicano, ¿no? Para el sistema electoral o para el mercado electoral propiamente dicho, ¿no? Entonces, quienes están participando electoralmente, no necesariamente tienes que estar consciente que lo que estás haciendo es reproducir el modelo capitalista y garantizar que las ruedas del capitalismo estén funcionando en el país. No necesariamente tienes que ser consciente, porque justo el papel del mercado, de los medios, del Estado, de la clase política, es convencer a la mayor parte de ciudadanos de que las elecciones sigue siendo la esperanza, pues. Incluso la contraponen a la lucha armada, y los zapatistas son muy claros cuando hablan de lucha armada o elecciones, porque así han querido colocar a la lógica, ¿no? De los que están observando, participando o viendo los cambios en el sistema político. O te vas por las elecciones o te vas por la lucha armada, lo cual es una falsedad, pues. Esa polarización no es tal, los mismos zapatistas lo señalan claramente, pues. No necesariamente son las opciones. Entonces, si tú no estás a favor de las elecciones, quiere decir que eres un violento. Pero yo pienso que los 43 millones de personas que por consciente o inconscientemente no decidieron no ir a participar en el mercado electoral, el hecho de no haber ido al proceso electoral, pues no lo puedes tipificar ni catalogar como violentos o porque estás por la vía armada para tumbar al gobierno. No necesariamente, ¿no? Pero ellos sí quieren que nos colocarnos en ese dilema para tratar de afectar, digamos, a un sector crítico del pensamiento crítico que puede estar operando en sentido contrario del proceso electoral. No, pero esos son los inactivos. ¿Qué sucede cuando alguien dice, estoy en contra de las elecciones, no hay que ir a votar? Pues es motivo de que llegue la fuerza pública, satanizar y entonces atraparlos en su madriguera y decirles, no, por eso no es cualquier cosa el que Peña Nieto y el Estado, el PRI y los partidos desde la izquierda institucional de Morena hasta la derecha panista, todo en bloque, vamos, lleven al ejército a Oaxaca, lleven el ejército a Chilpancingo, no, lleven el ejército a Guerrero, lleven el ejército a Michoacán, porque ahí están los violentos. Entonces, ese es el terreno en que quieren colocar a alguien o a muchos o a pocos, el número que sea, que están en contra de los procesos electorales. Si estamos convencidos de que el mercado electoral es una de las cabezas de la hidra capitalista, pues estamos diciendo que ese proceso electoral, para lo que va a servir, es para mantener la explotación, el desprecio, el despojo, la represión. No podemos decir, no es directo, ¿verdad? No es directo, pero sí es un sentido que está teniendo. Entonces tenemos, los zapatistas tienen razón, pues, de ahora, como zapatista, pues no vas a decir, vayan o no vayan a las elecciones. Ellos no plantearon nunca no vayan a las elecciones, ni si vayan a las elecciones. Ellos caracterizaron lo que es un proceso electoral, dijeron lo que era el proceso electoral. Vayan o no vayan, nosotros llamamos a que se organicen, porque además no hay dos opciones, electoral o de lucha armada. Otra es mirar hacia abajo, es construir algo nuevo, es ver qué es lo que se puede hacer, y no tiene nada que ver si es proceso electoral o si es lucha armada. Por eso yo digo que es más el papel que están jugando los partidos. Por ejemplo, la supuesta izquierda que ahora está por el lado de Morena, pues está tratando de justificar que todos los que no fueron a votar le estaban haciendo el favor al PRI, cuando los que están participando electoralmente son precisamente los que están no solamente haciéndole el favor al PRI, sino reproduciendo el sistema de explotación en el país, ¿no? Porque lo único que va a suceder es que los que van a ocupar un puesto pues van a tener un salario grandote que no se parece nada con los salarios medios de la población mexicana, y que bueno, empieza la búsqueda también, por eso también el mercado electoral, ¿no? Todo el verbo, el discurso que puedan hacer desde el PAN hasta el Morena, es decir, toda la gama esa de colores que hay, como dicen los zapatistas, todos los colores que hay ahí, por más radicales que sean los discursos, la mente de las personas que están en ese proceso van evolucionando gradualmente. Si alguna vez vinieron de la izquierda radical y que se incorporaron, les gustó el asunto electoral y dijeron, mira, este es el asunto clave, ¿no? No les importa ya si participar de esa manera es un beneficio propio, ¿no? Entonces, yo digo que hay muchas cosas alrededor de esto y que los zapatistas han podido dilucidar, digamos, de qué es para nosotros ese proceso, ¿no? Bueno, a ver, Cuauhtémoc, miren, hay varias cosas que podamos seguir platicando, pero tal vez sería pertinente en este momento, a ver, primero, digamos, aludir a algo que necesariamente se tiene que profundizar un poco en ello, que tiene que ver con tu participación hace un rato de Cuauhtémoc, ¿no? Cuando hablaba de esta necesidad de que una forma de organización, un sistema político electoral se resignifique para poder mantener de alguna forma u otra cierta legitimidad que les permita, como históricamente lo han hecho, traducir las necesidades del capital en reformas, en leyes y en discursos, digamos, lo suficientemente esperanzadores para seguir votando y a ver si llega el bueno, ¿no? Y mencionaba Cuauhtémoc que eso pasó en 1988 con la emergencia esta del PRD o del Frente que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, ese éxodo pues priista que se tradujo pues en una nueva fuerza política, por decirlo de alguna forma, y que bueno, que entró en una crisis, digamos, interna muy fuerte, que hizo, digamos, evidente pues toda la falacia que su discurso del PRD implicaba, y que volvió a haber y que esto se tradujo en un problema en tanto se matizaba, digamos, la aparente oposición entre el sistema de partido, el PRI, o los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Es decir, ya diría el submarcos cuando vivía aún, que ya no le encontraba ni pies ni cabeza, es decir, una geometría al poder político. Y entonces emergió esto que nosotros ya conocimos como hoy como partido de Morena, del PG, ¿no? Es decir, un éxodo del PRD para ahora formar otra fuerza política que resignificara el sistema de partido, de alguna manera u otra le diera vitalidad, le diera esperanzas a la gente, se mantuviera pensando que esa era la opción, que era la única opción, porque de ser, digamos, de forma distinta, pues, caeríamos en un caos, en un desorden que costaría muchísimo, tal vez incluso hasta vidas. Pero no le bastó. O sea, no le basta a Morena. Y aparecen otras figuras, que son las figuras de los candidatos independientes. Y los candidatos independientes hoy, que se pusieron de moda, están de alguna forma u otra haciendo, digamos, la esperanza que quieren que emane de ellos, está haciendo eco en muchísimas personas que estaban completamente desencantados de este sistema de partidos. O sea, de alguna forma u otra, los candidatos independientes se están convirtiendo hoy en las nuevas herramientas de resignificación de ese insistente lavado de estómago que se ha querido hacerle al sistema de partido. Bueno, eso lo podemos dejar para el próximo bloque, porque tenemos en espera a Bomba Estéreo y a Anita Tijoux, para escucharlas y regresamos en un momento. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sobres, entonces escuchamos a Bomba Estéreo con El Alma y el Cuerpo y Anna Tijoux con Antipatriarch. Escuchamos ahorita.

Queremos nadar en el agua que hay en el aire, que todo lo envuelve. Somos serpentinas que al viento se escurren. Somos energía la noche y el día, somos berber hecho sin rumbo, sin peso, ganamos para perder. Somos un diccionario con nuevas canciones en tu calendario, somos marionetas que quieren saber. Somos tú y lo que quieran todos, somos más feos que los monos. Somos el viento, somos calor, somos boquete en el pantalón, somos pequeños y salvajes. Somos valientes, lo digo yo, todos tenemos la solución, somos más listos que los propios animales. Bien, regresamos pues al programa del Mimiógrafo, es el programa del colectivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Nos encontramos platicando Cuauhtémoc desde Ensenada, el compa Gilberto y un servidor, Benito Camela, desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Ese es, digamos, como el lugar donde cada sábado intentamos, digamos, como emitir nuestras palabras, nuestros piensos, para encontrar con otros piensos y con otras palabras, pues, y construir juntos, pues, otra forma de interpretar el mundo, otra forma de pensar el mundo y al mismo tiempo otra forma de practicarlo. Y hoy, pues, hemos venido charlando sobre la crisis del sistema político mexicano y la relación que tiene esto con un modelo de producción mundial, que es el modelo de producción capitalista, que al mismo tiempo, pues, esta forma de producir, esta forma de organizar, digamos, el mundo por parte de algunos grupos poderosos, transnacionales, bancos, personas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que ocupan, pues, legitimar este despojo? Pues, los zapatistas tienen un documento emitido en el 2005 que es la sexta declaración de la Selva Lacandona. Nosotros insistimos, pues, en este documento porque nos permite de alguna forma u otra poder nombrar el mundo como nosotros creemos que se debe de nombrar. Y te da claves para pensar el mundo en términos críticamente, pensar el mundo críticamente. Ellos ahí dicen, pues, que este modelo de producción, que es el capital, tiene, digamos, como cuatro grandes vías para desarrollarse históricamente. Una de ellas es, pues, el despojo, ¿no? Dicen que para poder producir lo que se tiene que producir para acumular, o que se consume y se acumule, pues necesitan despojar a la gente de sus territorios, porque en los territorios, en los espacios ya habitados, pues está el agua, ¿no? Está la biodiversidad, hay el hidrocarburo, el petróleo, entre otras cosas. Es necesario despojar. O sea, el capital despoja a las personas de sus territorios, de sus espacios geográficos. Y al mismo tiempo el modelo capitalista, pues en su proceso de producción, que es una de sus contradicciones, explota de manera irracional la naturaleza y explota al hombre, a la mujer, a las personas, pues. Porque para poder, digamos, acumular lo que se acumula cuando se producen mercancías, que las producen los hombres y las mujeres, pues se tiene que extraerle, digamos, esa riqueza en el trabajo, en el proceso de producción, en el trabajo. Y entonces explota. Y entonces ahí aparece esto que comentó hace un momento, por ejemplo, Cuauhtémoc, de estos nichos feudales, pues, que se encuentran en la península de Baja California, ¿no? En el Valle de San Quintín, aquí mismo en el Valle de Santo Domingo y en algunos otros lugares, Baja California Sur, ¿no? Gente que está trabajando la tierra de manera industrial, que está viviendo en condiciones muy pues agresivas para la dignidad humana. Se explota, esa es la segunda cosa que dicen los zapatistas en la sexta declaración de la selva Lacandona. Luego, en ese proceso de explotación, también dicen los zapatistas que el capital desprecia y desprecia lo diferente, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, que lo que el capitalismo hace es convertir todo en mercancías, es absolutamente todo en mercancías. Incluso llega a, como lo dijo Gilberto hace un momento, llega a convertir en mercancía a los hombres, a las mujeres y a las conciencias, y a sus conciencias. Y la mercancía es para que se consuma, pues. Entonces, para poner a la venta esas mercancías, ocupa mercados. Y esos mercados son precisamente los que requieren una homogeneización de las formas sociales. O sea, lo diferente para el capital es despreciado y perjudicial. Por eso lo excluye, ¿no? O sea, las comunidades indígenas, por ejemplo, no les sirven, pues. Sobre todo porque piensan distinto. Por ejemplo en Cherán, pues, tenemos Cherán de ejemplo, y las comunidades zapatistas también. Pero Cherán, pues, o sea, para el capital, el territorio de Cherán, Purépecha, es sumamente rico porque hay mucha madera, pues, para producir cosas. Pero resulta que los cheraneses, las cheraneses, pues lo que están pensando de esa madera es que son sus primos, pues. O sea que es parte de la madre tierra, que tienen que resguardarla, porque si no la resguardan también se están agrediendo ellos mismos. O sea, son dos formas de pensar distintos. Por eso no les sirve el mundo indígena, pues. Y tampoco les sirven. Por eso la mujer también es despreciada, pues. Porque el sistema piensa de forma fálica, ¿no? Como macho, pues. Y la mujer se desprecia. Y se desprecia al homosexual por ser homosexual. A los jóvenes por ser jóvenes, ¿no? Desprecia también, dicen los zapatistas. Y resulta, dicen los zapatistas, que hay gente que no está de acuerdo en todo eso. Y que busca, digamos, crear alternativas. O sea, por ejemplo, no está de acuerdo en la democracia representativa. Porque saben que es hacerle el juego al capital. Porque saben que esa forma de organización social lo que está haciendo es, digamos, formando los cuadros para administrarle las necesidades al sistema capitalista, a las grandes corporaciones capitalistas. O sea, a FEMSA, Coca-Cola, o sea, a la Vista Gold, a las mineras, al Grupo México, a las mineras, a las empresas extractivistas, etcétera, etcétera. O sea, hay gente que dice no, nosotros no. Y entonces empiezan a organizarse de otra manera. Empiezan a hacer, digamos, como otras formas de gobernarse y ya no esta representatividad democrática. Pero eso es perjudicial también para el capital. Y entonces el capital, no las empresas, aunque sí las empresas, pero no las empresas, sino el Estado, se convierte en un represor. O sea, lastima cuerpos, o sea, desaparece gente, o sea, mata gente, o sea, encierra gente en las cárceles por pensar distinto y por actuar de otra forma, ¿no? O sea, esas, o sea, que el capital explota, despoja, desprecia y reprime, ¿no? Bueno, esas cuatro cosas no se puede hacer, y eso ahí, eso lo pongo a discusión, pues, no se puede hacer si no hay gente que lo legitime, si no hay gente que diga estoy de acuerdo en eso, si no hay gente que diga se lo merecen, si no hay gente que diga pues yo no me meto, mejor, mira, mejor vivo mi vida y que pase lo que pase con los demás. O sea, que haya gente que diga, ya ni la chingan estos jóvenes, pues, por andar diciendo cosas en las calles sobre el presidente de la República o lo que sea. O sea, ocupa gente, legitimidad. Y hay muchos instrumentos. Uno de esos instrumentos, como venimos contando, es el sistema electoral mexicano, que se está intentando salvarse, pues, salir, separarse lo más que pueda del precipicio en el que se encuentra, ¿no? Hacerse pasitos para atrás, ¿no? Aunque esté en riesgo. Y entonces nosotros estamos viendo que son dos cosas las que están como que están buscando que solucionen esta legitimidad del sistema político electoral. Por un lado Morena y por otro lado los candidatos independientes. Bueno, hasta ahí la dejo yo. A ver, mira, yo pienso que arribamos a un proceso electoral que yo sí me gustaría comentarlo con respecto, a propósito de estas dos, dos fuerzas, ¿no? Los candidatos independientes y Morena. Fíjense qué curioso, pero no, casi no hemos hablado del PRI y el PAN. Como que la recomposición del mercado electoral pasa por qué papel va a jugar la supuesta oposición. Está más o menos. O sea, ¿cómo le puede servir más al sistema electoral? Y entonces no estamos viendo que aparte de eso, pues está el dominio pleno del PRI y el PAN, que son los partidos tradicionales, que son, digamos, la expresión viva de este mercado, pues, y que son los que tienen el control. Pero para tener ese control, ellos dos necesitan estas dos expresiones que acabas de mencionar tú. Mientras se hacían las elecciones en México, se estaban haciendo las elecciones municipales en España. Ya llamo la atención sobre esto porque en España no había candidatos independientes y había una formación social que está sirviendo de reciclaje para que el sistema político español, el sistema capitalista español, a través del proceso electoral, pues también se recicle, porque ya el Partido Socialista Obrero Español y su bipolar Partido Popular pues ya está agotado, y entonces aparece una fuerza que cobra mucha importancia en las elecciones municipales españolas, que es Podemos, a través de los ciudadanos, ¿no?, indignados, ¿no? Por lo tanto, se parece mucho a lo que está pasando en México, pero aquí está con un asunto muy, muy diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, llamo la atención sobre eso porque son expresiones distintas. ¿Quién puede sustituir en la oposición al PSOE en España? Pues los agrupamientos alrededor de Podemos, que viene de una lucha de indignados, ¿no? Entonces aparece como que es la izquierda de ciudadana que está confrontando para poder cambiar las cosas en España. Y acá el reciclaje viene para cambiar las cosas en México, o es por los candidatos independientes o es por la vía de Morena. Lo cierto es que en el presente el PRI y el PAN tienen el control del país, pues, que son las expresiones capitalistas en la política, ¿no?, históricas en el país. Ellos son los que están conduciendo al país, ¿no? Nunca ha sido el PRD el que está conduciendo al país, ¿no? Sin embargo, le es útil para que pueda existir ese control. Entonces es importante esa referencia. Y bueno, la otra cosa es, yo sí quería regresar a lo que piensan los zapatistas de las elecciones, pues, porque dice mucho de lo que ahora estamos platicando aquí. Entonces, para darle la voz a Cuauhtémoc, quisiera leer esta partecita que ya en el seminario sobre zapatismo lo hicimos, que tiene que ver con la participación sobre las elecciones que hizo el subcomandante insurgente Moisés en el seminario del pensamiento crítico contra la hidra capitalista, para ver la postura que tuvieron los zapatistas frente a ese proceso electoral. Esto fue antes de las elecciones. Y voy a leer, dice Moisés: en estos días, como de por sí, cada que hay esa cosa que se llama proceso electoral, escuchamos y miramos que sale con que el EZLN llama la abstención, o sea, que el EZLN dice que no hay que votar. Eso y otras tonterías dicen que de balde tienen cabeza grande, que ni estudian ni siquiera la historia, ni siquiera buscan. Y eso que hasta hacen libros de historia y biografías y cobran por esos libros. A pesar de que ellos dicen nosotros no ni llamamos a votar ni a no votar, caracterizan muy bien al sistema electoral mexicano. Porque dice, por ejemplo, Moisés: entonces, refiriéndose al proceso electoral, vemos que cada que hay elecciones, unos se hacen de rojo, otros de azul, otros de verde, otros de amarillo, otros descoloridos y así, y se pelean entre ellos. En veces, mismo entre familiares se pelean. ¿Por qué se pelean? Pues por ver quién los va a mandar, a quién van a obedecer y quién les va a dar órdenes. Y piensa que si gana tal color, pues los que apoyaron ese color pues van a recibir más limosna. Y entonces lo vemos que dicen que son muy conscientes y decididos de ser partidistas, y a veces hasta se matan entre sí por un pinche color. Porque es lo mismo, es el mismo que ya manda el que quiere cargo. A veces se viste de rojo, o de azul, o de verde, o de amarillo, o se pone un nuevo color. Y dicen que ya son del pueblo y que hay que apoyarlos. Pero no son del pueblo. Son los mismos gobiernos que un día son diputados locales. Otro son síndicos. Otro son funcionarios de partido. Ahora ya son presidentes municipales. Y así se la pasan brincando de un cargo a otro. Y también brincando de un color a otro. Son los mismos apellidos, son los familiares, los hijos, los nietos, los tíos, los sobrinos, los parientes, los cuñados, los novios, los amantes, los amigos, de los mismos cabrones y cabras de siempre. Y siempre dicen la misma palabra, dicen que van a salvar al pueblo, que ahora sí ya se van a portar bien, que ya no van a robar tanto, que van a ayudar a los jodidos y que los van a sacar de la pobreza. Fíjense, esa es la caracterización que hacen los zapatistas, a pesar de que dicen nosotros no llamamos a votar ni tampoco llamamos a no votar, pero sí pensamos esto del proceso electoral. ¿Qué opinan sobre eso? Porque pues es relevante, Temo. No, pues total coincidencia, ¿no? El zapatismo ha sido muy congruente y consistente en sus exposiciones desde que dejaron atrás la clandestinidad y empezaron a dirigirse al pueblo de México de manera regular con sus palabras, ¿no? La caracterización del sistema político mexicano que acabas de leer en voz del subcomandante Moisés, pues yo creo que nosotros tres coincidimos, ¿no?, en que es completamente certera, ¿verdad? Bien. Mi comentario lo llevaría más hacia reflexionar puntualmente, o más bien reforzar, me parece, lo que ha sido el sentido de nuestra plática el día de hoy. De la resiliencia de las estructuras de poder en México, ¿no? O sea, de cómo las elecciones son la forma en la que se va regenerando el sistema político. Y, pues, agregaría quizás un comentario O sea, si vemos la historia de nuestro país o de esta región del mundo 3, 4, 5 siglos atrás, pues me parece que no se necesita ni ser muy conocedor de asuntos históricos, ni es ninguna exageración afirmar que las estructuras de poder aquí son muy estables, ¿no? Incluso los dos grandes momentos revolucionarios, los podemos llamar así, de los últimos siglos, la independencia de hace 200 años, la revolución de hace 100 años, en su esencia no cambiaron esas estructuras de poder, ¿no? Siguen siendo básicamente las mismas, cambiaron unos por otros, pero al fin y al cabo todo se mantuvo. Y así hasta nuestros tiempos, ¿no? El sistema tiene codificado prácticas que aparecen de manera, le son naturales y que siempre le dan resultado, una y otra vez, ¿no? Entonces esto que estamos afirmando de que parece mucho más probable que Morena en realidad está jugando el papel de ser el oxígeno que necesita, así como que un motor que se desgasta y hay que cambiar una parte, ¿no? Ah, pues ya está la refacción, ya llegó, ahí está. Para que sigan dando el motor otros cuantos ciclos electorales más, ¿no? Pues me parece que no, en realidad no es controvertido, pues, sino al contrario, es bastante obvio, ¿no? Afirmar eso. Y quizás la pregunta que queda en el aire es ¿por qué no lo es así para más gente, ¿no? Sí. Hay del lo que me animo a decir de cómo se vivió esta última temporada de mercado electoral es que se caracteriza porque casi todos estamos de acuerdo en que es una mamada, pues que es una farsa grotesca, que lo que es campaña electoral es ya ni siquiera es risible, ya es algo peor que risible. No sé. Y sin embargo, la fecha se cumple, en la noche aparecen los medios de comunicación congratulándose de que una vez más salió bien, y así, ¿no? Por ahí va mi comentario. Un saludo a la morrita que gritó ahí. ¿Qué onda? Ah. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hermanito? Bien, ¿estás contenta? ¿Está dormido? Ah, ¿qué te divertiste? Ajá. Hola, Jenen. Te mandamos un besito. Adiós. Un besito. Bueno. Bueno, fue la participación de una amiguita que está en Ensenada. Pero bueno, siguiendo un poco con estos, digamos, planteamientos y con la pregunta que hace Cuauhtémoc, pues, ¿por qué no más personas se dan cuenta de esto? Y voy a retomar un poco lo que se está planteando acá sobre el asunto de la ciudadanización para responder esto, pues. De la ciudadanización del político profesional, mejor, de la profesionalización política del ciudadano, en términos tradicionales, pues, que la figura del ciudadano empoderado, como luego hoy tanto lo balbuceamos, que es una figura nueva, así relativamente nueva, por lo menos que hoy está tomando fuerza, y que esté impulsada desde las universidades, desde el mismo gobierno, desde las ONGs que reciben un chingo de dinero de las grandes, de los grandes bancos y de las grandes empresas o transnacionales y las fundaciones de las personas más ricas del mundo. Esa nueva figura que está tomando fuerza en términos políticos, en las instituciones políticas, está siendo traducido a un lenguaje viejo. Es decir, está traduciéndose hacia, digamos, está insertando en un campo caduco, maloliente, pues, que vienen siendo, digamos, lo que hoy nosotros conocemos como la democracia representativa o las instituciones democráticas o al mismo tiempo en el sistema electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sucede en México, ¿no? Está sucediendo en México, o sea, que acaba de ganar un candidato independiente en Nuevo León, la gobernatura, en Guadalajara ganó otro, entre diputados y creo que un presidente municipal, y no solamente en México, también pasa en otras partes como España, pues, ¿no? Que le acaban, digamos, acaban de negociar el PSOE y Podemos para que una ciudadana ejemplar a través de Podemos llegue a la alcaldía de Madrid para digamos administrar la alcaldía de Madrid. No recuerdo cómo se llama la mujer. Y es importante, y es como para resaltarse, incluso son referentes, pues, que están dando la vuelta al mundo porque sirven, funcionan. Para el sistema, claro, pues. O sea, por eso también lo subrayan, lo hacen visible, porque no hacen visible, por ejemplo, en el caso de España. O sea, aluden siempre a Podemos como esa fuerza que nace en las plazas públicas, ¿no? Con gente indignada. Pero ya no hablan de un sector del 15M que está en los barrios, que tomó los barrios y que están haciendo trabajo de base y que decidieron no sumarse a los procesos electorales. O sea, de eso no se habla, pues. ¿No? O sea, nadie sabe qué es lo que se están haciendo los... Bueno, sabemos los que podemos, digamos, rastrearlo a través de las redes sociales, porque en las redes sociales se encuentran mejor en la red, pues, en la internet, no en los Facebooks o en los Twitters, sino en hacer una investigación, digamos, cibernética. Si uno alcanza a percibir qué es lo que están haciendo los madrileños, los vascos en los barrios, o sea, desde abajo, y siguiendo construyendo, digamos, las alternativas desde abajo, al margen de los sistemas políticos institucionales, ¿no? Bueno, tampoco acá, desde acá, o sea, se vanaglorean de los o más bien se nos llena la boca cuando hablamos de los candidatos independientes, pero no hacemos visible otras formas de organización, o sea, otras formas, digamos, de pensar la democracia, otras formas de gobierno que están tejiéndose durante, y que ya vienen tejiéndose desde hace muchísimo tiempo en diferentes territorios del país, ¿no? O sea, ahí están, digamos, las comunidades zapatistas, pues, ya no hablemos del EZLN solamente, sino de las comunidades mayas que se encuentran en rebeldía y que están construyendo sus propias formas de gobierno, las juntas de buen gobierno, que están construyendo sus propios sistemas educativos, que están construyendo sus propios sistemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. No visualizamos esas otras formas de organización que están de alguna forma u otra, pues también convirtiéndose en un referente, pues, ¿no? En Cherán, por ejemplo. Sí, no se hace visible, pues. Y entonces no está en nuestra cabeza esa posibilidad. O sea, que dentro de las personas que no votan, desde esa gran, digamos, cuerpo así estadístico de personas que no votan, no solamente no votan, o sea, no solamente no salen a las urnas o no meten, sino también es dentro de eso. Hay muchísimas personas, mujeres y hombres y niños, ancianos, que están tejiendo otra forma de organización social, de la cual no hablamos y no aludimos a ello. Y entonces seguimos, digamos, montados en esta falsa alternativa de la de los ciudadanos empoderados, siendo gobernadores, diputados, regidores o cuanta cosa se nos pueda ocurrir, y seguimos insistiendo en estos nuevos partidos políticos, con una nueva filosofía, con la verdad en sus manos, etcétera, etcétera, etcétera, como una nueva alternativa para cambiar nuestra realidad, una realidad cargada de represión, de explotación, ¿no? De despojo, de indiferencia o de desprecio. O sea que cuando el Cuauhtémoc pregunta, bueno, ¿y por qué más personas no dan cuenta de eso? Es por qué insisten en seguir, yo pregunto, ¿por qué no insisten ellos en seguir, digamos, por qué insisten, perdón, en mantenerse en esta falsa idea de que eso es una alternativa, de que jugar dentro del sistema político mexicano es la alternativa y es la mejor vía, porque las otras pues son muy violentas, ¿no? O sea, y bueno, y al mismo tiempo uno puede decir, bueno, es que si hay gente que se está dando cuenta y que está, digamos, construyendo otras formas de organización. Por cierto, que son formas organizativas que aparentemente, por sí mismas, son anticapitalistas. O sea, porque se trata sin que se definan como anticapitalistas, ¿no? Porque juegan, entonces, esa democracia con la que juegan esas otras sociedades, no le permite al capital, digamos, echar raíces como puede permitirle la democracia representativa. Porque ya no es una persona o dos personas o un grupito de personas las que le van a dar, digamos, luz verde o luz roja, sino más bien es toda una sociedad que está, digamos, actuando en función de sus necesidades y no en función de las necesidades de un sector de la economía mundial, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Pues yo creo que podríamos hacer un comentario final para concluir, ¿les parece? Sí. Entonces, si quieres te doy la palabra para concluir. Dice, bueno, mejor escuchamos algo antes, ¿no?, de concluir. Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno. Entonces, miren, vamos a escuchar a unas chavas, creo que son uruguayas, no recuerdo bien, pero que tienen una... O sea, se avientan un cover de Cultura Profética que se llama La Complicidad, que a mí me gusta más de Cultura Profética, pero bueno, ahí se los vamos a dejar. Luego unos españoletes, unos compas españoles que son Los Delincuentes, junto con Bebé, una rolita que se llama Después, y vamos a volver a escuchar a Ana Tijó, que con una rolita que se llama Somos Sur. Y bueno, nos regresamos en unos 10 minutos, más o menos. Hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar. No, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Después, ahora de tocar. Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la oscuridad me puede y me lleva. Si me aburro, miento. Yo solito me abro la herida, sin idea. Yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida. Libertad que me espera más allá del sol. Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esa vida no es para mí. Yo quiero vivir

y entre nosotros mismos, ¿no? Con la naturaleza y entre nosotros mismos. Y bueno, y estábamos viendo cómo es que esto no solamente se da en México, sino también en otras partes del mundo. Hicimos mención del caso de España, pues, por el proceso institucional que se está llevando a cabo a través, o mejor dicho, con la participación, la nueva participación del movimiento de indignados traducido en su versión electorera, que es Podemos. Y bueno, esta última hazaña que tuvieron dialogando con el PSOE para llevar a la alcaldía a una ciudadana, ¿no? Precisamente de una jueza del movimiento de que participó en el movimiento de indignados del 15M. Y bueno, estamos ya en la parte final, pues, en donde hacemos unas últimas reflexiones conclusivas sobre lo platicado, ¿no? Entonces, a ver, yo nada más tomo la palabra para perfilar lo que voy a exponer más al rato, ¿no? A mí me parece que efectivamente voy a insistir en que hay un desgaste, digamos, político simbólico del sistema de partido, del sistema electoral mexicano, que efectivamente tiene una crisis en su fase terminal. No sé si reencarna en algo peor, pero por lo menos sí está, digamos, con una ausencia de legitimidad que lo pone en peligro y que pone en peligro que nos pone en peligro a todos, porque resulta que simbólicamente está en crisis, pero este sistema electoral y las instituciones y los agentes que la salvaguardan están matando jóvenes, están desapareciendo compañeros y compañeras, están metiendo a la cárcel a mujeres y hombres que se están oponiendo a esta forma de organización. O sea, simbólicamente en crisis, pero políticamente muy violento aún, ¿no? Ahora sí, le paso el micrófono a quien lo desee, ya sea a Cuauhtémoc o a Gilberto. ¿Quién lo quiere? Para consideraciones finales. Bueno, yo me arranco también para hacer exactamente unas últimas reflexiones. Desde mi punto de vista, no es casualidad que los medios, en uno de los muchos papeles que juegan los medios masivos de comunicación, está saturarnos hasta el último milímetro de espacio geográfico de estas tierras, y durante todo el tiempo no hay momento en el que esto que voy a decir disminuye, ¿no? Sino que siempre hasta al último instante están saturándonos con una serie de mensajes. Algunos son bastante puntuales, otros son algo más elaborados, ¿no? Pero en donde es más obvio lo que estoy tratando de decir es precisamente en lo referente a lo electoral, ¿no? Siempre está, pues, este mensaje: vota, vota, vota, no dejes de votar, hay que votar, vamos a votar, votar, votar, votar. Y va de la mano de otro de estos mensajes como medulares de los medios masivos de comunicación, que es el poder en México es benigno, hace cosas buenas, te pasa esta ley que te ayuda, te hizo la otra cosa que te ayude, lo que sea, ¿no? Siempre, pero eso también es incesante, ¿no? Y bueno, la razón por la que me parece que no es casualidad eso es por precisamente, a eso llego como conclusión de lo que hemos estado platicando, es que el sistema electoral mexicano le sirve es una necesidad del capitalismo de estas tierras para que la política siga funcionando y la administración, como muy bien dijo Gilberto al principio, ¿no? El capitalismo no nada más es extraer la riqueza, despojar el trabajo de otros, ¿no? Además también necesita que las cosas funcionen, ¿verdad? Y esta es la manera como lo logran. Entonces, pues sí, yo concluyo en que me parece que estamos en la siendo testigos de la continuación de una época histórica que ya se alarga por lo menos de 30 años, en la que la manera como las estructuras de poder en México resuelven el problema del desgaste propio de todas las chingaderas que hacen, pues, ¿no? Es estimulando esta idea de que la política representativa, ahí se juegan las cosas y hay que tener oposición, y una oposición realista y además que le mete rating a las cosas, ¿no? Que es, hay drama, pues, no hay, sí, pues están, ya los veo desde ahorita, ¿no? Están perfilando, ¿cómo le van a hacer para que sea interesante para la próxima campaña electoral todo lo que tenga que ver con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para que haya eso, pues ahí que sea picante, que sea como telenovelesco, pues no tiene que haber drama, tiene que haber todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y me parece que lo que acabamos de ver en esta última jornada electoral, pues sentó la mesa para eso, ¿no? Otra vez ya regresamos a 1991 básicamente, ¿no? Las primeras elecciones del PRD. Ahora el mensaje es, vean nomás, Morena está hasta más chido que PRD 91, ¿eh? O sea, está fuerte, viene fuerte. Está puesto, pues, para que se continúe regenerando este sistema que es tan estable, pues, y que tan resiliente, ¿no? Y que en el caso de Morena, además, tiene algo que creo que no hemos, se nos escapó decir, y con eso ya termino. Tiene además la característica de que se nutre de esta necesidad que tiene mucha gente, que es algo histórico, cultural, que lo tenemos engranado y es lo que probablemente podamos encontrar ecos religiosos, que es de que venga un mesías, un caudillo, esa idea de decir, ay, es que hay alguien allá arriba en donde, y si ese chido, si él puede, si él llega, nuestros problemas se van a empezar a resolver, ¿ves? Esa figura caudillista ha estado presente en nuestra historia siempre, y el actual sistema político ha sido muy hábil en reempaquetar, ¿no? La figura del caudillo que antes fue militar, fue un héroe militar, ¿no? Y ahora es un héroe ciudadano, ¿no? Electoral. Y probablemente esta sea la última vuelta de Andrés Manuel López Obrador, ya por razones de edad, ¿verdad? O sea, las mismas tres que le tocaron a Cuauhtémoc Cárdenas, le van a tocar con él, se cumple esta la tercera vez con él, y ya me animo a hacer el pronóstico de que si nos empezamos a fijar en los próximos meses y años, seguramente va a aparecer la figura que va a seguir después, ¿no? Ya va a empezar a ser obvio quién es. A estas alturas, si el ciclo de Cárdenas fue de tres vueltas, y cuando estábamos a tres años de las elecciones del 2000, que fueron las últimas de Cárdenas, o sea, en 1997, es exactamente cuando empezó a figurar Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces yo, con eso concluyo, ¿no? Me parece que probablemente por ahí van las cosas, ¿no? Y que los ciclos de López Obrador se van a cerrar en 2018, pero ya para entonces ya va a ser muy claro quién va a seguir, ¿no? Quién va a ser su heredero, ¿no? Entonces, pues sí, yo con eso cierro mis... Gracias, Cuauhtémoc. Bueno, así de manera de conclusión también, yo pienso que aquí el cambio que hubo en este proceso electoral, pues tiene que ver con el mesianismo también que tú hablas, Cuauhtémoc. Es decir, este proceso que acabamos de vivir, pues tuvo una característica en los años anteriores, ¿no? Uno era si la clase política opositora iba a construir o no un polo opositor más a la izquierda del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Y empieza un proceso de solicitud de registro, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la discusión era de si la ciudadanización y el papel que pudieran jugar los ciudadanos pudieran expresarse en el sistema electoral, ¿no? El papel que ya vienen jugando las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que están empujando mucho para el empoderamiento de los ciudadanos, se tenía que ver reflejado también en el proceso electoral. Entonces viene la discusión de si a este mercado electoral del 7 de junio, a la concreción de este mercado electoral, ¿no? Del 7 de junio iban a insertarse los candidatos independientes o no. Esa discusión se dieron meses antes o años antes para ir. Entonces surge Morena y surge la reforma política en donde los candidatos independientes iban a participar, ¿no? Y los resultados pues los tenemos aquí al momento, ¿no? Entonces, la reflexión que yo tengo no era sobre eso, sino es sobre quiénes son esos que no votan, pues. Porque el punto que yo veo el sistema político mexicano se sostiene con estos modelos, ¿no? Para poder mantener la hegemonía del PRI y del PAN, necesitas candidatos independientes y necesitas una oposición radical. No se puede sostener el poder sin eso. A riesgo de que esa oposición radical o esos candidatos puedan ganar las elecciones en cualquier momento, que también les sirve al sistema, por eso los incorporan, porque les va a servir si gana no va a haber ningún problema, pues. Desde el punto de vista del sistema capitalista, el sistema capitalista se va a seguir reproduciendo. Por eso es que ponemos en el mismo costal al PRI, al PRD, a Morena, al PAN, al PBM, al PANAL, al Partido Humanista, Encuentro Social y a los candidatos independientes. Entonces, eso se preparó anticipadamente, entonces los resultados ya los tenemos a la vuelta. Pero el asunto es que, haya sido como haya sido, el sistema político se sostiene. Termina el 7 de junio y la fiesta, que fue muy, digamos, ruidosa, pues ya viene toda la calma, ya se instalan, ya vamos a tener nuevos gobernantes. Bueno, pero en esa fiesta hubo, por ejemplo, en Baja California, pues había potencialmente 356 mil personas que iban invitadas a la fiesta, ¿no? La fiesta es el mercado electoral. Sin embargo, hubo 165 mil que dijeron, no, nosotros no participamos en la fiesta. Ahí es donde veo el problema yo. O sea, esas personas que decidieron no ir a votar, por lo menos estamos tres que no fuimos, pues. Estamos dentro de esos 165 mil que decidimos no ir. Pero no todos piensan no ir por lo que no fuimos nosotros. Ese es el punto. Desconozco yo qué es. Lo cierto es que no participaron en el proceso electoral. Y eso es un asunto histórico, porque siempre ha sido así. Pero siempre ha sido así no es cualquier cosa. O sea, en los momentos actuales, después de Ayotzinapa, después de la movilización del ejército en las calles, todo eso, esos que no van a votar no son cualquier cosa, independientemente de cómo lo hayan decidido. Igual sucede a escala nacional, 83 millones de personas estaban invitados a la fiesta. Eso era. Pero resulta que hubo 43 millones que decidieron no ir a la fiesta, pues, del mercado electoral. ¿Cómo es que no fueron a la fiesta? Ese es el punto. Me quedaría un poco claro a mí, de los que no fueron a la fiesta en Guerrero, pues me queda claro que un sector importante de la población conscientemente sabe que el sistema electoral ya no funciona. De los que no fueron a la fiesta y que no participaron en el mercado local en Chiapas, me queda claro que hay un sector muy amplio que está construyendo algo nuevo, distinto al sistema capitalista, y que decidieron conscientemente no participar en elecciones, independientemente de que hayan llamado a votar o no votar. O sea, no tiene nada que ver con eso. Pero son muchos millones. Entonces, a mí me queda no la reflexión, sino en la cabeza, ¿qué está pensando eso? Porque, mira, aunque haya una oposición radical, pueden llegar al poder. Aunque haya un sindicato, un candidato independiente que no obedece a un partido, pero que puede llegar a ser presidente de la República, gobernador del estado, presidente municipal, eso es, le sirve al sistema, pues. O sea, si gana López Obrador, le sirve al sistema. Cuando está en crisis, si el grado de crisis del Partido de Revolución Institucional y el PAN llega a una magnitud mayor en el 2018 o más adelante, en los siguientes 6 años, y López Obrador llega, eso es simplemente un recambio, porque el sistema capitalista lo va a mantener. López Obrador no ha pensado en cambiar el sistema político. Por lo tanto, ahora, pero si es un peligro el sistema electoral en su conjunto, entonces ahí es donde veo el otro riesgo yo, que es el endurecimiento del Estado y la participación del ejército y la policía en cualquier evidencia de acción que ponga en peligro y en riesgo el sistema político mexicano. Y la prueba, por eso estas elecciones fueron claves, pues, para entender hasta dónde puede llegar el Estado mexicano, aplaudido por desde Morena hasta el PRI, que es la entrada del ejército a Oaxaca y a Guerrero, ¿no? Y que también en los otros estados, nada más que estuvo subterráneo, ¿no? Entonces, ese es el punto de, más que de reflexión, es dejar abierto de lo que, por dónde viene el sistema político mexicano y el sistema capitalista mexicano, ¿no? Pues ese es mi comentario final. Bien. Bueno, pues gracias, Gilberto. Bueno, yo yo concuerdo con estas últimas, digamos, ideas que planteaste sobre lo peligroso de la tormenta, dirían los zapatistas, ¿no? Es decir, cuando los zapatistas llamaron a iniciar con ese semillero a través de los seminarios del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, lo primero que se hace es, pues, hacer una caracterización de lo que los motivó a llamar al semillero, al seminario, que es la tormenta que se avecina, o que ya está, pero que se va a poner peor. Entonces ellos hablan de una agudización de la crisis que va a afectar fundamentalmente a la clase trabajadora, ¿no? La crisis económica que va a afectar fundamentalmente a la clase trabajadora, más aún de lo que está hoy afectada, ¿no? Es decir, que va a empobrecer más aún, si es que se puede empobrecer a la población, no solamente en México, sino mundialmente. Y al mismo tiempo, entre otras cosas, plantean que van a proliferar las resistencias, pero esas resistencias van a motivar a, digamos, enfurecer más a la bestia o al monstruo de 100 cabezas o de 1000 cabezas. Porque la ola represiva va a ser todavía más fuerte, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que a mí me angustia, pues. El saber que la ola represiva se va a poner todavía más fuerte. Fíjate, nada más, o sea, en la fiesta de la democracia, en la fiesta electoral, golpearon a cientos de personas. Militarizaron las calles de algunos estados de la República. Mataron a un compañero joven, maestro, recién egresado de una universidad pedagógica nacional en el estado de Oaxaca. Y estamos hablando de que es un proceso medular para la organización social de un país. O sea, digamos, estamos hablando de un proceso con el que se legitima un gobierno. En ese proceso tan importante, en medio de ese proceso tan importante, hubo represión, violencia, a tal grado que hubo asesinatos por parte del Estado, ¿no? Ahora imaginemos otros escenarios, no tan visibles, pues. O sea, la cosa se va a poner muy cabrona para los compas, para las compas que están en la calle, o en la selva, o en los bosques, o en las sierras defendiendo su territorio, defendiendo sus formas de gobierno, o bien emitiendo una opinión en contra de un modelo que para ellos o para nosotros es sumamente injusto. La cosa se va a poner muy cabrona, pues. Bueno, yo prefiero, digamos, cortar aquí mi digamos, esas palabras y leer por último el comunicado de los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Que tiene que ver con esto que hemos venido platicando. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana en el seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo, a propósito de sus años de lucha. 8 de la noche, por esta misma liga, la radio zapatista sudcaliforniana, pues, y el mimeógrafo particularmente le da espacio al seminario de reflexión colectiva. Y bueno, leemos esto y nos escuchamos la próxima clase. Nos vemos, Cuauhtémoc. Para la próxima chingada, Mar. La próxima sesión. Cuauhtémoc, sobres. Un abrazo, güey. Igualmente. Sobres. Dicen los compas de Ayotzinapa el comunicado. El proceso electoral organizado por el narcoestado, la clase política y apoyada por las oligarquías y élites económicas, se empañó y estropeó por la gran inconformidad de millones de mexicanos que protestaron en diferentes niveles. Los que no fueron a votar, quienes anularon su voto y aquellos que boicotearon las elecciones. Reconocemos, admiramos y agradecemos la valentía y decisión de los que a lo largo y ancho del país decidieron protestar contra esta farsa electoral organizada por los poderosos, sus medios de comunicación y sus esbirros uniformados y no uniformados. No fue fácil enfrentar a un estado delincuencial con todo su aparato de control social, político e ideológico y sus fuerzas represivas. Los saldos de la agresión de Estado están a la vista. Más de 100 compañeros de Oaxaca detenidos, 25 de los cuales siguen en prisión, cientos de acciones penales iniciadas, disuasiones violentas de manifestaciones públicas, cercos policíacos y militares, así como el artero y cobarde asesinato de nuestro compañero Antonio Vivar Díaz. Vivimos una caricatura de democracia donde las oligarquías por todos los medios nos obligan a participar en un proceso electoral con personajes que carecen de representatividad y vinculados con la delincuencia organizada. Los familiares de nuestro compañero Antonio Vivar, asesinado en Tlapa, se preguntan ¿qué democracia es esta donde te disparan y asesinan a mansalva si protestas por un proceso que consideras ilegítimo? No existen respuestas claras y convincentes al cuestionamiento, pero es evidente que el régimen pretende imponer su visión y forma de organización política y social. La construcción de otros mundos y modelos organizativos para la clase pobre es tachada de ilegal y subversiva y, por lo tanto, proscrita de las coordenadas y esquemas del sistema político y económico capitalista. Para el régimen, el sistema de elecciones y partidos es la base y columna vertebral de la democracia burguesa, que a su vez sostiene un modelo económico que genera desigualdad, sufrimiento, empobrecimiento y muerte. Es por esta razón y no por otra el hostigamiento, persecución y asesinato de a los que protestamos contra este proceso electoral. El movimiento por la presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, cuando planteó el boicot a las elecciones, puso el dedo en la llaga de este sistema. Los poderosos se asustaron y arremetieron contra nosotros. Los medios de comunicación, los analistas oficiales al servicio de este régimen, la policía y el ejército entraron en escena para condenar, censurar y silenciar nuestras voces. Pese a lo anterior, el movimiento por la exigencia de presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos puso el debate en la palestra nacional y marcó el sentido de las elecciones, logrando despertar la conciencia y problematizando un sistema de elecciones viciado y corrompido, de donde emanan funcionarios insensibles, prepotentes y corruptos, que se enquistarán en instituciones que no resuelven los problemas estructurales que nos lastiman. Se evidenció un proceso electoral marcado por la huella indeleble de la corrupción, vinculados de políticos con la delincuencia organizada e impunidad, circunstancias que también originaron la desaparición de nuestros 43 desaparecidos. Esa clase política y todos los partidos e instituciones que ahora piden paz y tratan de estigmatizar a los padres de familia son los mismos que consintieron que un personaje ligado con la delincuencia organizada llegara al ayuntamiento de Iguala, así como ahora llegaron otros más de la misma calaña a diversos ayuntamientos. Los que pretenden afirmar que fue un proceso electoral desarrollado con la normalidad se equivocan. Al pueblo de México y de Guerrero nos queda claro que el sistema de partidos y la clase política son insensibles ante las graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y eso se expresó en protestas como las realizadas en Oaxaca, en Tixla, Tlapa, Ayutla y otros tantos lugares en el país. Expresamos que la protesta cumplió sus objetivos. No entraremos a la disputa postelectoral de los partidos burgueses y socialdemócratas, comparsa de este sistema político y económico. Llamamos a todos los mexicanos y guerrerenses a confluir en nuestra Asamblea Popular Nacional el próximo jueves 13 de junio de 2015 en la Normal Rural de Ayotzinapa a las 10 de la mañana, donde impulsaremos la realización de nuestra tercera Convención Nacional Popular y la conformación de los Consejos Populares Municipales, cuyo eje fundamental es la presentación con vida de nuestros 43 desaparecidos. Por lo anterior, los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia de los 43 exigimos la presentación con vida de nuestros 43 hijos y estudiantes desaparecidos, castigo para los autores intelectuales y materiales de los asesinatos contra nuestros 5 compañeros normalistas del 12 de diciembre y 26 de septiembre, atención médica de calidad a nuestros estudiantes gravemente heridos, castigo para los autores materiales e intelectuales del asesinato del compañero Antonio Vivar Díaz, garantías para la permanencia y funcionamiento de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, nuestro apoyo total a los profesores de la CENTE que luchan contra la reforma laboral y administrativa, mal llamada educativa, y la suspensión de las evaluaciones educativas, quitar de manera inmediata los cercos policíacos y militares a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que sufren desde el 1 de junio, atentamente por la liberación de la juventud y la clase explotada, Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, Comité de Padres de Familia de los 43 estudiantes desaparecidos. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó.